que, aparte del valor y el coraje de los que resistían desde la costa, con Lucio Mancilla a la cabeza, con esas mujeres heroicas, enfermeras, asistentes de los soldados en ese combate tan desigual, con esas fuerzas tan poderosas, no olvidemos nunca que dentro de los barcos franceses e ingleses habían sido invitados argentinos que avalaban la masacre que se estaba produciendo con los soldados que estaban en las costas, que avalaban el comercio sin limitaciones, que querían imponer productos manufacturados y solamente intercambiar con los argentinos productos primarios sin ninguna transformación de la materia prima. Y de eso se habla y de eso debemos hablar cuando tengamos que tomar la decisión de votar mañana. Así que lo vamos a desplegar después de la tanda de las 9 de la mañana. Dale, Rita. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Política. Alejandro Tulio desestimó cualquier posibilidad de fraude electrónico el próximo domingo. El director nacional electoral reiteró que a partir de las 19:30 del domingo comenzarán a difundirse los resultados electorales del balotaje y desestimó la posibilidad de cualquier tipo de intento de fraude informático. En ese sentido, Tulio resaltó que tiene todas las medidas de seguridad informática que están disponibles para que no puedan penetrar las redes informáticas. Economía. AISA invirtió 27 mil millones de pesos desde que fue estatizada en el año 2006. Así lo remarcó el presidente de Agua y Saneamientos Argentinos, Carlos Ben, quien consideró que es importante la gran cantidad de obras que hizo el gobierno y el gran apoyo económico y financiero que se ha hecho para que se puedan desarrollar las obras. Además, Ben destacó que no es factible una quita total de subsidios en el sector. Sociedad. Racing Club y Estudiantes juegan por la liguilla Prelibertadores. La Academia, que no pudo conseguir los objetivos que se propuso al no obtener ninguno de los tres torneos en los cuales tomó parte, recibirá al Pincha en el partido por la semifinal de la liguilla. El cotejo se jugará en el Estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, desde las 21:30 con el arbitraje de Néstor Pitana y televisado por la televisión pública. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un punto de partida. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Mailing Group. Mensajería y distribución, administrativos y aduaneros. Retiros y entregas de documentos, paquetería y regalería, trámites bancarios, AFIP, rentas, pagos, cobranzas y demás. Mailing Group, mensajería y distribución en todo Capital y Gran Buenos Aires. 4941-7747, ID 711-131. El 22 de noviembre, el país define su futuro. Y Radiográfica te lo cuenta. A partir de las 18 horas, cobertura especial con todo nuestro equipo periodístico aquí en estudios y cobertura especial desde Los Puntos. No nos quedemos a medias. Patria o colonia, comunicación popular o corporaciones. Radiográfica FM 89.3 es tu voz dando vueltas en el aire. Todos los domingos de 9 a 12, quédese a escuchar El Domingo No Es Puro Cuento, por Radiográfica 89.3. La Puerta 19 presenta Academia del Arte Racinguista. Todos los domingos de 12 a 13 horas con la conducción de Rodrigo Cárdenas, Hernán Valerga y la participación especial de Carlos Balmaceda. Actualidad, humor y música. Todo el folclore académico. La Fata Escucha cuenta toda la información para el hincha de Racing. Academia del Arte Racinguista, el programa que trajo el campeonato. ¡Vamos, Racing, carajo! Hipopótamos, corrupción, quejas, borracheras y minitas. Hipopótamos corruptos, con Marcos Maldonado y Nicolás Moggia. Domingos de 22 a 24. Una cosa es que te hablen al oído y otra, que te mojen la oreja. Radio Gráfica FM 89.3. 10 años susurrándote en el alma. Fin de espacio publicitario. Voy a cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En armas se levantaba ahí en la Sierra Zuliana. Aquí en Para el Pueblo, lo que es del pueblo con este aire mexicano, estamos emitiendo desde los estudios de la Radio Gráfica FM 89.3 aquí en el barrio de Barracas, hoy sábado 21 de noviembre del año 2015, siendo las 9:07 de la mañana y con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires que asciende a los 16 grados y 6 décimas, según nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y lo mexicano tiene que ver que un 20 de noviembre del año 1900, ya les digo, les confirmo, 10, iba a decir 11, fíjense, en 1910, hoy ya van a ser 105 años, se produce un conflicto armado iniciado con un levantamiento encabezado por Francisco Madero contra el presidente Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios, y aunque en principio fue una lucha contra el orden establecido, con el tiempo se transformó en una guerra civil. Suele ser considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. La Constitución de 1917, emanada de ese movimiento, fue una de las más adelantadas del mundo, que reconoció los derechos laborales colectivos y las garantías sociales. Figuras emblemáticas de esa revolución, por supuesto, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Una revolución que no logró la liberación definitiva del pueblo mexicano, que en estos momentos se encuentra en un proceso, digamos, de deterioro social y político, que del cual esperamos pronto salga y logre las aspiraciones que tenían aquellos revolucionarios de 1910. Vamos a dedicar este bloque, esta media hora de programa, a recordar, como les decía en el bloque anterior, cosas importantes que están vinculadas con ese 20 de noviembre de 1845 y que tienen que ver con el ahora. Esta idea de una patria de producción primaria que vive solamente de lo que le da la tierra, de un régimen de lluvia favorable en una región determinada, la región de la Pampa Húmeda, que en algunos otros sectores también es muy favorable, con algunas riquezas del subsuelo importantes, de la minería, y eso, por supuesto, en manos de pocos, concentrada en manos de pocos, o en un Estado administrado para pocos, como fueron durante mucho tiempo las dictaduras y los gobiernos oligárquicos en la Argentina. y no generando transformación de materias primas, no generando productos elaborados, manufacturados. Esto de por sí es toda una forma de pensar un país que implica, en algunos casos, para un país de tan pocos habitantes como la Argentina y con tanto desarrollo territorial, significaba no tener ingresos fijos, no tener laburos constantes, remunerados, estables. Los países desarrollados se caracterizan por tener la mayor parte de su población ocupada en procesos industriales, en parques industriales, en distintas formas de la tecnología. Cada país ha desarrollado de alguna manera y se organiza en base a la necesidad que tiene su población y no en la necesidad que tiene una élite o un sector minoritario que la conduce. Aquellos que habían sido invitados a los barcos de la flota anglo-francesa en 1845 tenían en su cabeza esa idea, eran tenedores de la tierra o comerciantes acaudalados, que tenían esa idea de comerciar con traer productos elaborados del exterior, elaborados por la clase trabajadora inglesa, francesa o europea o norteamericana, y intercambiados con productos primarios de aquí que eran de fácil explotación, sin necesidad de tener demasiada mano de obra. O sea que no tenían en su cabeza la idea de generar trabajo para los habitantes, sino de generar ganancia para sus bolsillos. Estas son las dos ideas de país que eternamente en la Argentina han confrontado. Esa famosa grieta no es una novedad de estos últimos 12 años. Siempre ha habido un proceso de quiebre, dos modelos de país, una constante disputa hegemónica entre los que quieren ese país de pocos, con mucha desocupación, con hambre, con represión, y los que quieren un país con inclusión, con un Estado protagonista, con un Estado que asista a los que no tienen, que asista que promueva la creación de empleo, que promueva a la industria argentina, que controle las exportaciones de materia prima y de mano de obra y de productos transformados por la mano de obra, que intervengan los puertos, que tenga control de los servicios públicos, que tenga control de los transportes públicos. Este es un país contrapuesto al otro que pretende la libertad de mercado, puertos libres, navegación libre por los ríos, fronteras libres, acceso de todos los productos que se puedan traer, intercambiados con los productos de los que tienen la tierra, que sigue estando concentrada en pocas manos en nuestro país. Hace falta todavía grandes modificaciones, grandes reformas en las tenencias de la tierra todavía en la patria, o que son tenedores, en algunos casos hasta extranjeros, de territorios con gran riqueza geológica, de la entraña de la tierra. Estos dos países estaban en ese 1845 y también están en la elección de mañana. Eso es lo que hay que dirimir, esos dos modelos. No podemos hacer nombres, lo venimos haciendo durante todo el mes porque estamos en veda electoral, pero todos los que escuchan nuestro programa lo sabrán, y los que por primera vez lo escuchan lo irán deduciendo. Y para tener más claridad que la que puedo tener yo al frente de este micrófono, vamos a recurrir a los archivos sonoros históricos. En este caso, al enorme Enrique Santos Discépolo con su personaje Mordisquito, no quizá en el más conocido, ese de famoso de las ironías del té de Ceilán, que habla un poco de algún sector social que pretendía más de lo que originariamente era, o que no reconoce su pasado reciente, ubicándose en un lugar donde no agradece de alguna manera que está así porque hubo un gobierno que le permitió estar así. Bueno, eso también lo vamos a ver en la elección de mañana. Tiene muchísima actualidad. Y fíjense, tanta es la actualidad que tiene esta intervención de Mordisquito, que era el personaje que hacía Enrique Santos Discépolo, que hasta la fecha que nombra tiene que ver con mañana. Así que vamos a pedirle a Rita que pase esos minutitos de Mordisquito. Pienso y digo lo que pienso. Todas las noches de lunes a viernes, dice Polín, conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Discépolo.